50-00-01735. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en alicia.ar. Soy Esteban Rafael. Soy Vero Castañares. Soy Federico Yarri. Soy Jorge Tarrega. Soy Reinaldo Siete Cases. Soy parte de la inmensa minoría. Vos también sos parte de la inmensa minoría. A ver, nos quedamos enganchados con la frase que uno pone en la bio, en el perfil, en X. En general en X, ¿no? Porque en Instagram también. En Instagram también se pone. Ah, en Instagram también, tenés razón. Bueno, a ver, ¿cuáles son los que tienen ustedes? Por ejemplo, Clara nos acaba de decir que el de ella dice... Abro el espiral sin romperlo. Vale, es una... Que es espectacular, la verdad que es me una muestra muchísimo. De soy una genia. Podrías ganar tranquilamente la remera de la inmensa minoría que vamos a regalar es hoy. Muy original. Vamos a regalar una remera de la inmensa minoría, la que tiene a Diego Maradona en el sorteo en el Mundial 90-86. 86 contra Italia. En el 86 contra Italia. Bien, mundial que Argentina después gana, ¿no? Bueno. Es hermosa. Bueno, mira, acabo de abrir de casualidad el de Noé Barral Grigera. Ay, ¿qué dice Noé? Serás lo que deba ser si no serás periodista. Está muy bien. Está bien, ¿eh? Está muy bien. A ver el de... ¡El de periodistas roñosos! No. Es difícil superar el del espiral de Clara, ¿eh? Es muy difícil. Periodista en Radio con Vos, Infobae Cenital, podés suscribirte a mi newsletter en el link de una abajo. Formalidad. Sí. Dice Ernesto. Sí. Yo acá tengo el de... Te cobra. Alejandro Berkovich, economista UBA, periodista, conduzco la ley de la selva hace 5N y pasaron cosas en Radio con Vos, publiqué El País que quieren los dueños, comercial, y pone la arroba de la persona que le maneja todo comercial. Todo muy formal, chicos. Sí, chicos. Me gusta. Money. Mira Berkovich. Todo el espiral. Me gusta el del espiral hasta ahora. Acá, mirá. ¿Qué? Acá caí donde sabía que iba a caer a y ver. Sabía alguien que no me iba a defraudar en esto, era ella. ¿Quién? Arroba Romina Mangel. ¿Qué dice? Mamá de dos. Y emoji de las nenas. Muy bien. Opinión pública los domingos, 22 horas en Canal 9, a confesión de parte, domingos 12 en Millennium y Radio con Vos. Muy bueno, me gusta Mamá de dos. ¿Eh? Es una definición también. Bueno, a ver, el mejor, la mejor definición en un perfil de X o de Instagram... Se lleva una revena de la inmensa minoría. ¿A dónde llaman? Manden audio, atención. Breve. No llamen, manden audio con Será lo que deba ser si no serás periodista, como puso Noé. Miren que vamos a comprobar, chicos, porque vamos a ir al perfil y vamos a ver qué es lo que tenemos tienen puesto. Que al presidente. Sí. Claro. ¿Qué puso el presidente? ¿Qué puso? Economista, papá de cinco. En desarrollo cono sin dinero. Conan Lucas. Punto. Nada más. Tenía Econochanta. Tenía algún momento el economista ese especialista en desarrollo mejor conocido. Especialista de los últimos años. Bueno, 1153798990, manden audio. Bien. No pueden poner, como dijo Tran, nos estamos muriendo, ¿eh? De aviso que no. Hasta las 14, la inmensa minoría. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Houston, ¿estoy por invertir en WEP una platita que me quedó del sueldo? Aquí Houston, perfil de inversor, ¿moderado, audaz? Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Ah, WEP. Tal cual, ah, WEP. Con WEP, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate WEP, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. WEP, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por WEP, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor. Vení al PF, raspá y viajá Lentar. Con tu consumo participás por viajes. Podés elegir ir a ver a Colapinto en Brasil, la selección de tenis en Italia o los Pumas en Inglaterra. YPF, Energía Argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo. Vigente desde el 1 de octubre del 2025 a 31 de octubre del 2025 inclusive. Hasta agotar stock. Exclusiva socios Servi Club, abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. ¿Sabías que con los cuidados adecuados tu mascota puede vivir mucho más? Llegó Vetify, el nuevo plan de salud que combina prevención y urgencias veterinarias las 24 horas en todo el país para acompañarlo siempre. Vetify, tu mascota, más tiempo con vos. Vetify.com.ar. Empecé el día combinando Nutella con tu pan favorito. Combinala con tostadas, pan de campo o pan francés y disfruta de desayunos increíbles. Porque Nutella está hecha con avellanas y cacao de la mejor calidad. Tus desayunos combinan con Nutella. Pasta dulce con avellanas y cacao. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas. ¿Te preocupa que te roben el auto? No te preocupes. Iturán te asiste en su localización y recupero. Además, si tenés un accidente, Iturán te envía ayuda en el momento. Con atención personalizada, las 24 horas todos los días. Iturán siempre con vos, estés donde estés. Conocenos en ituran.com.ar. Servicio sujeto a condiciones. Transforma tu baño en el espacio que siempre soñaste. En Sodimac encontrá la mayor variedad de productos al mejor precio y financiación. Sodimac. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son nuevos aires. Sixto Cristiani y Catalina Achigi, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Llega a la calle Corrientes el mayor éxito teatral de Francia. Santander American Express presenta a Moria Kazan y Jorge Marrale juntos por primera vez en Cuestión de Género. Un matrimonio intachable, varias noticias inesperadas y una catástrofe de consecuencias impredecibles. Moria y Jorge en Cuestión de Género, una comedia brillante sobre el amor incondicional. Compra ya tus entradas a través de plateanet.com o la boletería del Teatro Metropolitano. Disfruta un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander American Express o canjea tus puntos Superclub. Che, amor, tenemos que cambiar la alarma del negocio. Sí, me recomendaron Verisur, que tiene botón SOS conectado a la central y dan aviso al 911 en el momento. Ah, una amiga la tiene en la casa. Puede ver en tiempo real desde el celular también. Bueno, mañana llamamos. Elegí Verisur Alarmas. 24 horas cuidando tu negocio. Llama al 0800-222-5525. 26 de octubre. Se vota el Congreso. Se define el país. Desde las 17 horas. Cobertura especial junto a Cenital. Nos unimos para traerte el mejor análisis electoral. En YouTube. En Radio con Vos. 6 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya se engancharon los amigos. Ay, sí. Con la frase de perfil. Hoy me gustaría también regalar alguna remera para la gente que está en el chat de YouTube. Mirá, lo reclamaban el otro día. Que regalás. Sí, ¿qué te pasó? Porque se me dio así. Estoy regalando. ¿Vos cambiaste después de la Expo Cannabis? Sí, cambié de actitud. Cambié de actitud. Tu vida cambió. Cuando se te case. Sí, estoy mucho más relajado. Un beso grande para toda la gente que se acercó durante todo el fin de semana diciendo que escucha este programa y saludándonos. Nos han brindado a mucho vos, cariño. A vos, saludándote a vos, si la que estuvo ahí. Pero vos. A partir de, o sea, yo soy como un, les vengo a transmitir todo el cariño. Una embajadora, me gustó. Todo el cariño que nos ha demostrado las personas, que nos ha traído la gente. Bien. Bueno, a ver, ¿tenemos algunos perfiles? Buen día, Julio de Floresta. Todo vuelve. Todo vuelve, mi frase. Bien. Es verdad. Cierto. Mi nombre es José y mi perfil de Instagram es No Soy Gente de Bien. Bien. Hola, equipo. Qué gusto comunicarme con ustedes. Día a día, momento a momento. Ahora es el tema de la del Parque Chacabuco. Bien, Adela, está bueno. ¿Qué más? Mi perfil de X es soy feliz pero asintomático. Muy bien. Está lindo. ¿Esos son? Día. Mi cuenta de Twitter es @DaniTaxiDriver. Bien. Y en mi bio dice: pobre ensurdecedor. ¿Qué culpa tengo yo de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda? Bien, ahí. Mira el tipo. Bien. Marxista por aquí, bien ahí. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. No, señor. 12:08. Bueno, si tienen ganas de seguir contando cuáles son, si son ingeniosos, ¿no? Sí. Los perfiles de Instagram o de X. Al final elegimos uno y vamos a regalar una remera de la inmensa minoría. Pueden hacerlo al 115-379-8990. Pensé que iba a decir todo pasa, ¿viste? El que tenía también el está bueno. Y sí, también está bien. Bueno, todo pasa y vino Chiquitapia. Así se completa la frase. Vamos a marcar el día. Pásate a GNC. Mejorás tu economía y cuidás el medio ambiente. Déjenme, aunque sea, volver, porque yo ya lo vi como 10 veces. No lo vamos a volver a pasar, ¿no? Pero Donald Trump, en el avión, diciendo: Argentina está luchando por su vida, porque se están muriendo, no tienen dinero, están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir. Es tan desconcertante. ¿Por qué? Porque te ubica en un lugar, o sea, que es la mirada que tiene Estados Unidos. Le están mandando guita porque estos tipos están espantosamente mal. Y aquí otra vez, ¿no? La contradicción, primero con lo que dice con lo que dice Milei, de que todo está muy bien, todo está genial y allá vamos, ¿no? ¿Cómo pasamos del pedo de buzo a se están ahogando? En realidad no es un pedo de buzo, son los globitos de que el tipo está ahogando, según lo que ve Trump, ¿no? Las dos miradas completamente diferentes. Y todo lo que implica esa frase. Vos vas a invertir en Argentina y te dice Trump, che, se están muriendo. ¿Invertís? ¿Te metés? Claramente acá hay un fracaso del plan económico, independientemente del número y del resultado de las elecciones, ¿no? Está clarísimo. En el medio de eso, la administración norteamericana anuncia que se firmó el swap por 20.000 millones para estabilizar el tipo de cambio. Y a pesar de que ese anuncio hace que suban las acciones y los bonos, también sube el dólar. En esta economía que es muy difícil de gobernar y que Milei dice que tiene atada, ¿no? Como la vaca atada. Bueno, la vaca se está muriendo. Está atada y se está muriendo. ¿Eh? Según quien lo mire. Es según quien lo mire. Según en qué lado estás. Ese es el tema. Si estás entre los que no pueden llegar a fin de mes o los que se van de viaje y se gastan los dólares en Miami. Esa es la diferencia. Y creo que alguna traducción va a haber este domingo de esa sensación. Primer nombre entonces, Donald Trump. Lo pasé rápido porque hoy, desde muy tempranito, estamos en la radio analizando esta frase que Donald Trump le dijo a sus periodistas, a los periodistas norteamericanos, para justificar el flujo de plata que está poniendo Estados Unidos en este momento en la Argentina. También se anunciaron acuerdos, podemos avanzar sobre ese tema, se anuncian acuerdos comerciales con respecto a la carne, veremos si es así, si Estados Unidos va a importar efectivamente más carne de la Argentina o no. Son las 12:11 minutos, segundo nombre propio para Fede Yáñez. Diego Placente, que en su cuenta de Instagram tiene dos frases: si no hay amor, que no haya nada, El Tesoro de los Inocentes, Canción de los Redondos, y abajo Ciudad Baigón, que ya es un tema de El Indio en su faceta solista. Ayer Argentina salió subcampeona del mundo en el Mundial Sub-20 que se hizo en Chile. Placente no pudo convertirse en el primero que hacía doblete como jugador y como entrenador. Y la realidad es que la final Marruecos los ganó muy bien. Argentina, que era el único equipo de todo el Mundial que había ganado absolutamente todos sus partidos, que acarreaba un invicto en su arco de 4 partidos desde lo que fue el cierre de grupos con Italia, para luego octavos, cuartos y semifinal sin recibir goles. Ayer no le Marruecos encontró. Había perdido, sí, algún partido. Marruecos había perdido en el cierre de la fase de grupos, pero Marruecos termina saliendo campeón ganándole en zona de grupos a España y a Brasil, perdió con México, le ganó Francia en semifinales y le ganó Argentina en la final. Primer título para el equipo africano, un equipo de menores que, al igual que el de mayores, tiene un gran componente de jugadores que no nacieron en Marruecos, que se formaron en categorías y en clubes de fútbol europeo. Eso obviamente no invalida en absoluto lo que hicieron, no, porque claro, de hecho Argentina está haciendo el mismo camino en algún punto, ya lo vamos a empezar a ver. El arquero suplente de Argentina nació en España, es hijo argentino y se formó ahí. El caso, si querés, más estrambótico que se está viviendo hoy por hoy en la sub-17 con un jugador alemán, de padre turco, de madre alemana y de abuela argentina, Can Armando Gunner, si lo quieren buscar lo van a encontrar, un chico que no sabe hablar castellano pero que juega para la sub-17 de momento. Lo que pasó ayer fue en el Estadio Nacional de Santiago, que el Doc me mandó un mensaje en medio partido: ¿por qué chiflan tanto los argentinos? Porque se está jugando en Chile, claro, justamente. De hecho, tengo un amigo que vive en Chile que fue a la cancha y contaba lo que es y lo que venía haciendo a lo largo del Mundial. Pero Marruecos le ganó muy bien a la Argentina, que tuvo la pelota, que pateó más al arco, que tuvo mayor posesión, pero que no tuvo los goles. Marruecos pateó 3 veces el arco y 2 veces terminaron en gol de los pies de Yacir Sabir, uno de los jugadores más interesantes que dio esta Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque tuvieron en claro qué plan de juego querían hacer. Le cedieron la tenencia a la Argentina, le cedieron el terreno. ¿Qué hacían? Marcaban muy bien abroquelados con 2 líneas de 4 y los 2 delanteros presionando en mitad de cancha, y salían disparados de contra, sobre todo en los pies de Otame Mama, que es quien terminó siendo elegido como el mejor jugador del torneo. ¡Qué velocidad, por favor, y qué potencia tiene todo junto, ¿no? Mama, sobre todo, encontró por la derecha de su ataque, la izquierda argentina, las espaldas de Soler con mucha facilidad. El segundo gol, si no lo vieron, es una pelota que pierde Prestián en mitad de cancha, salen disparados por derecha, tira al centro y ahí apareció Sabiri para el segundo tanto. El primero había sido un gol de tiro libre del 21 que juega en el fútbol portugués por una jugada bastante temeraria del arquero argentino, de Santino Barbi, que salió a cruzarlo en la puerta del área, que el árbitro en ese momento no sancionó falta, que el técnico de Marruecos muy inteligentemente, gracias a la tarjeta verde, que es el VAR que piden los equipos, pidió que revisaran si era penal. Cuando revisan se dan cuenta que no es penal, pero que sí es tiro libre en la puerta del área. Barbie se paró en el medio del arco, dio un paso tarde y no le llegó a la pelota. No sé si hubiese llegado, pero en algún punto termina saliendo en la foto en el tiro libre de Sabiri. Pero bueno, Argentina no logró el título del mundo que se le negaba de 2007. Es el equipo que más títulos ganó con 6, es el equipo que más finales llegó, que con esta ya son 8. Había perdido solamente la del 83, curiosamente contra Brasil, en el Estadio Azteca. Estadio donde 3 años después Argentina terminó saliendo campeón del mundo. Pero Placente, que es la línea de José Pekerman en los juveniles, como es Lionel Scaloni la línea de Pekerman en los mayores, venía haciendo un buen trabajo, los venía como intentando desactivar de algunas actitudes a veces negativas, como lo que eran las canciones post partido contra México, contra Colombia, que de hecho cuando arrancó el Mundial les regaló un libro y un cuaderno en blanco a todos los jugadores. Un libro para, obviamente, fomentar la lectura, un tipo que lee, que escucha música, que va a recitales. De hecho, es conocida la anécdota que una vez se hizo amonestar para ir a un show de Los Redondos, justamente. Y el cuaderno en blanco para instarlos a que ellos, cuando estén solos, cuando tengan ganas de descargar, obviamente en el trabajo que también se hace con distintos psicólogos deportivos, escriban, que traten de poner en papel algunas cuestiones que no invalida. Como diario pueden llevar, claro. Exactamente, que no invalida lo que fue el torneo realmente muy interesante de algunos jugadores, como el caso de Alejo Zarco, como el caso de Máger Carrizo, el propio Prestiani, Villalba, Milton Delgado, el 5 de Boca, que prácticamente no juega en primera y ayer fue elegido balón de bronce detrás de los dos marroquíes. Placente, cuando terminó el partido, obviamente hizo la evaluación final. Lo que más le dolió, dijo, no es necesariamente haber perdido, sino que se va a perder esta camada a la cual dirigió de que están en sub 15. Lleva 5 años trabajando y esto decía Placente después del partido. Ellos saben que hicieron un gran torneo. Hay momentos que todavía no es mejor no decir nada. Ellos saben lo que jugaron. Se escapó un sueño también para ellos. Así que, bueno, en este momento no hablar mucho y después, bueno, hablaremos por ahí en el hotel, ¿no? Sobre todo felicitarlos porque la verdad que rindieron a un nivel altísimo, dejaron a Argentina de vuelta en una final del mundo juvenil, que hace rato que no pasaba. Creo que es crecimiento para ellos y, bueno, creo que les salen grandes jugadores para una proyección de selección mayor. Y voy a cerrar con un dato que entiendo que a mucha gente le puede parecer pavo, que no hace para el momento que deben estar viviendo estos pibes, pero para mí también es un dato de la bajada de línea que hay de selecciones. Argentina recibió, todos recibieron su medalla, ninguno se la sacó y esperaron a que Marruecos recibiera su premio, recién ahí se fueron. ¿Qué es lo que muy corresponde? Bien. Le faltó solamente afinar el tema de no cancherear, a ver si aprendemos alguna vez no cancherearla. ¿No? Porque te va mal en general. Siempre vuelve. Volvemos a la frase que tenía alguno. Todo vuelve, amigos. Basta de cancherear. ¿Qué sello dejó Pekerman, sí. Tremendo eso. En todos lados. A mí no hay selección que me duela más que no haya ganado un mundial que la del 2006. La de Alemania. 16 de 23 habían pasado por los seleccionados juveniles de Pekerman y creo que eran 12 habían sido campeones del mundo. ¿2010-2006? 2010 era la de Maradona, que la verdad que una de las, esa a nivel plantel era la selección más floja. Dejó afuera jugadores de manera inentendible, Zanetti, Cambiasso, que habían ganado la Champions con el Inter, pero a ver, la de simplemente guarden esta imagen. Cierre del partido con México en 2006, suplementario, ¿sabés quiénes terminaron en cancha? Aymar, Riquelme, Messi y Tevez. Sí, claro, increíble. Bien, 12-18 minutos, pasamos entonces Donald Trump, Placente. Doc, ¿a quién elegiste? Algo que les va a gustar mucho y les va a interesar, que es un búlgaro que vivió hasta los 92 años, que se llama Rafael Mechoulam. Presten atención a este hombre porque fue el que investigó realmente los componentes del cannabis. ¿Por qué lo traigo de nombre propio? Porque la semana pasada la inmensa minoría estuvo en la Expo Cannabis. Y yo quiero traer la parte puramente de la historia y cómo se inició esto y qué hay en la República Argentina y contar que vos hoy vos podés ir a una farmacia con la receta de tu médico y encontrar lo que se llama CBD farmacéutico. Lo que hizo el búlgaro Rafael Mechoulam fue, dijo, bueno, yo tengo receptores en el organismo que me dan, le pusieron un nombre que se llaman anandamida, que en sánscrito significa felicidad extrema. Todos nosotros tenemos los sistemas endocannabinoides, yo lo trabajé muchísimo hace mucho tiempo este tema, pero en realidad él descubrió el componente THC, el tetrahidrocannabinol, y el CBD, el cannabidiol. Fue el descubridor de este tema y el que emprendió todo este tema, y que ya que en el siglo XX se estigmatizó muchísimo todo lo que es el cannabis. Y hoy la industria farmacéutica trabaja plenamente, lo purifica, es aprobado por los entes regulatorios, y vos podés comprar con la dosis perfecta y con la indicación de tu médico en la farmacia este componente. Yo, la realidad es que se habló muchísimo el viernes, yo escuché la entrevista que le hicieron a una psiquiatra, esto no es homeopatía, esto es realmente tiene un gran componente general y una evidencia científica muy sólida que a mí como médico, médico tradicional, puedo recetarlo y puedo tener confianza en lo que estoy recetando. Todo, la evidencia es clara, lo hablaron el otro día, manejo de dolor crónico, ansiedad, calidad del sueño y la epilepsia resistente. Cabe destacar que como tiene algunos efectos adversos, y lo debemos destacar que existen efectos adversos, que son somnolencia, fatiga, diarrea, incluso puede generar pequeñas alteraciones hepáticas, pero hay que tenerlo presente porque esto sucede con cualquier planta medicinal que vos consumas, cualquiera que vos tiene esos efectos adversos. Y tiene muy buena tolerancia en general y es bien aceptado. Hoy lo que uno tiene que tener presente es que el CBD farmacéutico es una herramienta terapéutica. Es una herramienta terapéutica. Hay que dejarlo claro. No es algo que se prepara, sino que lo prepara la industria, que se genera y que lo podés comprar en la farmacia, pero no, lo tenés que hacer con indicación médica. Tiene que tener una indicación médica porque hoy es un fármaco y tenés que comprarlo con esa indicación y una receta propiamente dicho. Y siempre, ante cualquier consumo que vos tengas, consulta a tu médico. Eso quería destacarlo, más allá de todo lo que se habló este fin de semana. Consulta a tu médico si esto te puede servir a vos para el problema que vos tenés. Me quedé muy impresionado con la cantidad de industria y comercios que se mueven alrededor del cannabis. ¿No? Me quedé impactadísimo con la cantidad de stands, la cantidad de variantes, de cosas, cremas, de todo. Hay todo cosmética, lo que, ¿no? Es impresionante. Bueno, como decía el doctor, obviamente, la verdad que es un avance textil, enorme. Textil, es impresionante cómo los cultivadores. Lo que pasa es que vos si ves... Yo hoy tengo puesta una crema que me regalaron, que es hermosa, un serum me puse. Me la regalaron de cannabis. En la expo. Claro, lo que yo quería destacar, Rey, es que vos tenés la posibilidad de tenerlo en forma farmacéutica. No, sí, ya y el CBD entendí, farmacéutico. Me quedé yo pensando en todo lo que vi. La cantidad que hay y que está muy muy bueno y que las alternativas terapéuticas que existen y la evidencia es clara en lo que te acabo de contar. Sí, la verdad que es un avance muy... Porque es la estigmatización que tuvo el cannabis y la... digamos que fue muy grande durante todo el siglo XX. Y bueno, bienvenido sea todo esto. Y que lo podés cultivar también, por eso también hay tanto... Sí, tanto autocultivo. ¿No? Tanto sí. Autocultivo, que también eso está bueno. Y médicos, y también están los veterinarios canábicos. Sí, o sea, sí, que todas que las personas... yo no sabía que existía. ¿Viste? Por eso también lo decimos, porque búsquenlos, están en las redes, veterinarios canábicos, son muy serios y también hay mucha evidencia, como dice el doctor. Bien, cerramos los nombres propios con el tuyo. ¿A quién elegiste? Bueno, atención. ¿Por qué decís atención? ¿A los demás no hay que prestar atención, chicos? ¿A los no demás sé, no le prestamos atención? Sí, es una muletilla que tengo. Atención. Mi nombre propio es... ¿Cuánto hace que empezó Masterchef? ¿Una semana? ¿Ya hay quilombo? Sí. Sí. ¿Yo qué te dije? Es todo, yo veo todo muy como muy guionado, chicos. Como es gente famosa, el celebrity quiere destacarse todo el tiempo. El celebrity tiene el ego muy arriba, el muy celebrity presente. Es celebrity. El celebrity es celebrity, entonces es como, viste, tenés que tener... Pero yo estuve mirando, por ejemplo, otras ediciones de otros países de Masterchef. Y los celebrities realmente gustan de cocinar. Realmente quieren como ver al público. A mí lo que no me gusta mucho de acá es que a todos les da asco la comida, no saben, ay no, ay, viste, toda una cosa así como... Cambien un poquito el chip porque si no, esto se va al tacho. A lo mejor si vos sos celebrity y te convocan, no te gusta cocinar, no tendrías que ir y listo. Por ejemplo, ¿no? Esa es una posibilidad. Pero bueno, bien. Mirá lo que le pasó a Pablito Lescano. Pablito Lescano aceptó, estábamos todos contentos de verlo porque sí. Es un personaje realmente muy llamativo. Y mirá lo que pasó ayer con Pablito Lescano en Masterchef. Tampoco me voy a andar emocionando ni nada, pero decirle que son unos compañeros excelentes. Gracias. Que en el momento que la pasé genial. Sí. Pero lamentablemente no puedo seguir en Masterchef. ¿Qué pasó, Pablito? No puedes seguir. Sí, tengo muchos compromisos. El Pablito se fue del Master en pleno brillar de la luna. Bueno, que no sabía que era, es una canción que él hace, que es el perrito, que es divina. Escúchame, pero que no sabía él cómo sí, sabía. Era el certamen. Iba un ratito, se dijo, yo voy unas 10. Pero ahora renunció, ¿te das cuenta? Ya estaba previsto. Pero chicos, ¿cómo puede ser esto? O sea, es como si a mí me llaman, yo digo, ay no, sí, voy al programa, pero después a los 4 días digo, no, hay que levantarse temprano, la verdad que no sé, y no sí. puedo venir, Reinaldo. Pasa, pasa. Y renunció en vivo. Está previsto. Y se fue. Y ya. Conmigo no cuenten para bueno. trabajar. Bien. Una lástima. Suena fuerte Wallace de Masacre para reemplazarlo. Me vuelvo loco, Masacre. Gran persona. Muero por verlo. Ojalá aceptes Wallace. Y también por ojalá, un ratito y listo. Ojalá grabe, ojalá rato. Gane Wallace, chicos. Van todos unos días. Después tienen que hacer otras cosas, tienen que vivir. Ya está, bueno, esto también viven, no es que van gratis. Ya está el reemplazo de Maxi López, sería Marley. La verdad que. Maxi López lo mismo. Maxi, yo voy un ratito. Y le llamó a la esposa que vive en Suiza y dijo, ya vengo, chicos. Pero vos tenés que, contrólenme la leche que la dejé en el fuego. Pumba, se fue. Vos sí que no estaba pautado. Eso. No lo sé, Reinaldo, pero avisa, todo es... Yo voy una semana. Bueno, pero en final entonces después todo pautado, digo, listo, no sí. tiene magia esto. Es como la ya gente se sabe le gusta todo igual. Lo que va a pasar. Todo pautado a la gente le gusta igual. ¿El programa igual. Se diseñó así? Qué bárbaro. Sí. Bueno, estaría, no sé, también la Joaqui se fue un tiempo porque tenía un compromiso afuera, todos ella se es van, cantante. Qué y la no, pero qué ella buen se va y vuelve. Eso que vayan una semana y se vayan, es buenísimo. Y la reemplaza Lucra, que ya estuvo grabando y qué sé yo. Así bueno, que bueno, listo. Sí, chau, para todos Pablito. Los que miran Masterchef, me gustaría mucho que esté Wallace, me entusiasmaría, me llevaría a verlo nuevamente. Mira, si no, no. Ojalá. Si no ponen a Wallace. Si no ponen a Wallace, chicos, no cuenten conmigo. Ya volvemos. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorras miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pásate a GNC. Sos parte de la inmensa minoría. Con Reinaldo Siedecase. Periodismo justo y rock and roll. 89.9 Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Sabemos que el camino es arduo, pero es el único camino posible para vivir mejor. Todos los demás caminos se intentaron y fracasaron. Tenemos que darle fuerza al gobierno para hacer las reformas que faltan. Si frenamos ahora, volvemos al pasado y tiramos por la borda todo el esfuerzo que hicimos. La libertad avanza o Argentina retrocede. Karen Reicher y Diego Santilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Bersuit llega al Movistar Arena para celebrar 25 años de Hijos del Culo. 14 de noviembre. Entradas en movistararena.com.ar. Tres cuotas sin interés con Visa Banco Patagonia. Bersuit en el Movistar. Produce Pirca. 25 años de Hijos del Culo. Bremen Tools. Qualitet on Design. Este año hay una sola noche para dejarlo todo. Mimi Maura vuelve a los escenarios con su único show de 2025. Viernes 24 de octubre, 20 horas en Niceto Club. Una cita con su voz, su energía y toda la fuerza del Caribe en Buenos Aires. Yo contigo lo siento las horas que van con el tiempo. Entradas ya disponibles. No te la pierdas porque cuando canta Mimi Maura, el alma vibra. Mimi Maura. Único show 2025, Niceto Club. Llega a las librerías ¿De qué trabaja el presidente? El nuevo libro de Graciela Montes y Mario Méndez. ¿Es la persona más poderosa de nuestro país? ¿Puede hacer todo lo que quiera? ¿Quién lo controla? ¿Qué hace cada día? Un gran libro para chicos que quieren saber de qué se trata. Publicó Siglo XXI. BabySec Premium Soft. Suavidad y absorción. Según estudio realizado en pañal BabySec Premium Soft, dependiendo de los hábitos de uso y supuestos de micciones.

pero está nacionalizada argentina, vive en Buenos Aires hace mucho tiempo, trabaja con distintas instituciones gubernamentales, culturales, Artaus, la UNTREF, la Bienal Sur, bueno, realmente tiene un currículum impresionante. Gracias por atendernos, Claribel. ¿Cómo estás? Reinaldo Siete Cases te saluda en Radio con Vos. Muy bien, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, a ver, ¿qué te pasó cuando te... Bueno, a Fede recién lo escuchabas, ¿no? Entusiasmado con el robo. Claro, los que lo miramos de lejos nos parece toda una proeza. ¿Cómo robarse el Louvre? Mira, esos casos ocurren más a menudo de lo que nosotros pensamos. Ahora, el caso del Louvre, que su nombre es Fortaleza y que es el museo más visitado del mundo, te llama un poco más la atención. Pero la mecánica, por lo que yo he visto y por lo que he leído, es generalmente la mecánica que se utiliza para robar cuando se roba este tipo de botín, para decirlo de alguna manera. Además, lo hicieron de una manera... fueron cuatro asaltantes, aunque yo sé que tienen que ser muchos más, porque ahí hubo un estudio muy detallado del lugar. Fíjate que donde ellos roban está en el primer piso, así que no era tan fácil entrar. Entran con un camión elevador, haciéndose pasar por obreros, rompen las vitrinas con público delante, es con increíble. Público adentro. Claro. Claro, porque estaba abierto el museo, estaba abierto el domingo, ¿no? Sí. No, ellos entraron, mira, el museo abrió y a las 9:30 se produce el robo. O sea, que eran los primeros visitantes que estaban ahí. Estos, aunque hayan entrado por la ventana que se dice que entraron, rompieron con todas las reglas que tiene el museo, porque si bien es un museo que está en reparación, porque ya desde hace mucho tiempo se sabe que las medidas de seguridad no son tan buenas, incluso tiene pocas cámaras de seguridad y tiene muchísimos visitantes, el estudio para entrar y robar lo que fueron a robar tuvo que haber sido muy detallado. Aunque dejaron el regente, que es como el diamante más importante de esa colección. ¿Y tenés idea por qué no se lo llevaron? Mira, la verdad que no sé. No sé, porque sería como el mayor botín. Sí, todo lo que se llevaron, me llama la atención que hay muchas joyas que son de incalculable valor, que tienen muchísimos diamantes, muchísimos zafiros, todos joyas preciosas. Este tipo de obra no se puede, este tipo de obra de joyería, tal como está, no se puede vender en ninguna parte. Estas obras están catalogadas, aparecen en millones de libros, o sea que la obra como tal, la joya como tal, no la pueden vender. ¿Qué puede pasar? Que haya sido un robo enviado por alguien que las quiere tener, que en ese caso puede ser, yo creería que no. El caso es cuando te dicen que es el coleccionista de arte que manda a robar porque lo quiere para él, ocurre, pero son muy pocos. Que pueda ser un grupo criminal, porque de hecho el robo de arte es un crimen de arte y es un crimen que no es muy penado tampoco, pero que sí sea una banda que o puede querer todas esas joyas para desmembrarlas y venderlas en el mercado negro. Puede ser también, y esto es una hipótesis a la que yo me arriesgo, de la que se habla muy poco, pero que en los últimos tiempos ocurre más, que se lo hayan robado para pedir algún tipo de rescate. Rescate a las aseguradoras, porque ya se sabe que venderse como están no están, no se puede, pero sí pueden pedir un rescate a la aseguradora de esas obras en el museo. O, como ocurre también, y en esto tienen que ver mucho los grupos criminales, para pedir algo a cambio, ya sea la liberación de algún preso o de algunos presos. Esa también es una teoría que puede ser muy factible. Claribel, se da muy seguido, me decías vos, no es tan, cuando arrancaste a la conversación dijiste que no era tan infrecuente esto, me refiero a robo de arte de alto valor. Que hay robos que no tienen tanta, claro, acá se trata del Louvre, de material muy valioso, hay robos que no tienen tanta trascendencia, pero ocurren todo el tiempo. Todo el tiempo. El robo hormiga en los museos ocurre todo el tiempo, porque la mayoría de los museos no tienen las medidas de seguridad adecuadas. no tienen el personal de vigilancia, los circuitos cerrados generalmente son ineficientes. El ejemplo más grande es este, porque si el museo más grande, más importante del mundo, o el que recibe mayor cantidad de visitantes, pudo ser robado con tanta facilidad, bueno, ya está dicho todo. Claro. Después están los lobos hormigas que ocurren muchas veces, que ocurren casi todos los días en casi todos los museos. Hay lobos hormigas. Y una de las características primordiales que tiene esto y que en el Museo del Louvre seguro que lo están mirando es los empleados del museo como cómplices. Esto casi siempre pasa. No es demasiado arriesgado decir que ahí hubo algo también interno, porque si no, no pueden. Sabemos todo, o por lo menos lo que se ha podido reconstruir, que había una parte donde se estaba trabajando, los obreros, pero incluso los obreros para entrar tienen que mostrar determinada identificación. Entonces no es tan fácil como ha pasado esto. La posibilidad de que haya algún cómplice interno para mí es muy real. Muchos recordaron hoy en las crónicas este fin de semana el robo de la Mona Lisa en 1911, que lo toman como el antecedente. Hubo otro, el robo en el Louvre, importante, pero el de la Mona Lisa quizás fue el más trascendente, ¿no? Sí, sí, fue muy trascendente, pero además con todo lo que tiene que ver con Argentina, ese robo. Así es. Bueno, claro, el famoso Marqués de Valfierno, que durante muchísimos años se dijo que había sido el cerebro del robo de la Mona Lisa, era mentira. O sea, hay dos novelas argentinas, una de Martín Caparrós, muy buena. Claro, que hablan sobre ese tema. Sí. Pero el Marqués de Valfierno fue un invento de un periodista norteamericano que inventó las memorias de ese conde que no existía. Que hay lugares en Buenos Aires donde te dicen, aquí vivió, aquí sí, está. Sí, sí, sí. Entonces, ahí está. Después, lo del robo a la Mona Lisa, a los 2 años, bueno, se recupera como se recuperó. Él la tenía para mirarla, después intenta venderla. Había una leyenda, no sé si fue cierta, de que al retirarla después se falsificó y se vendió la falsificación. Eso no sé si era verdad o no, ¿no? No, esa es la leyenda que tiene que ver con Valfierno, que dice que hay 7 Mona Lisa falsificadas en América, hay en Brasil, se suponía que había en Brasil, en Estados Unidos, y que habían obligado a Perugia a robarla. Él tenía esos sentimientos patrióticos de volverla. De llevarla a Italia. Claro, de llevarla a Italia. Pero se suponía que el Marqués de Valfierno lo que quería era falsificarla, que la falsificaron y se la devolvieron. O no lo miraron más nunca, ¿no? No lo buscaron, y por eso él se queda con la obra y pasa todo lo demás. Pero eso se comprobó que por lo menos en ese caso es mentira. Después hay otros casos que tienen que ver con la Mona Lisa, que bueno, ahí en mi libro Traidores del Arte hay todo un capítulo que habla sobre la Mona Lisa y América. Bien. Cuando vino todo este caso de las falsificaciones, la que se encontró en las Islas Antiguas, aquí en el Caribe. Es una historia muy fascinante. ¿Por qué se llama Traidores del Arte el libro? Porque traidores somos todos. Alguna vez hemos traicionado algo, y bueno, los traidores del arte puede ser cualquiera. El artista que traiciona su estilo, el ladrón, el policía que investiga, el detective de arte. O sea, todos traicionamos de alguna manera, y me parecía que era un título bueno, aunque asuste. Está bien, está bueno, está muy bien, está muy bien. ¿Y tu podcast se llama así también? Sí, todo se llama así. Hay una columna en Clarín también, bien. El podcast, y hay un libro que recoge alguna de estas principales columnas, que es el libro más vendido en el Museo Nacional de Bellas Artes de acá, y que bueno. ¿Robos en Argentina de museos? Eso. Muchos. El más importante es el Museo Nacional de Bellas Artes, que todavía las obras no se encontraron. Mira, fíjate, se recuperaron de las obras robadas del Museo de Bellas Artes de Argentina, se recuperaron solo 3. ¿Cuándo fue ese robo? Recordanos, ¿te acordás? Ahora el año justo no me acuerdo. ¿1981, 82 puede ser? Sí, sí, por ahí. O sea, hay un libro muy bueno, se llama Golpe en el Museo, de Imanol Zubiela. Sí, ese. Muy bueno el de Imanol, además con una investigación muy profunda. Hay un libro anterior de Cristina, y ahora no recuerdo el apellido, soy tan mala con los apellidos, que es la que primero empieza a investigar, y que si se hubieran seguido las pistas que ella dio, quizás se hubiera descubierto dónde estaba, pero lamentablemente eso no. Y ahí que se robaron cuadros. Se robaron cuadros todos. 3 de ellos están actualmente en el museo, y no hay nada que te diga que fueron las obras robadas y recuperadas. O sea, que si el público que va al museo las viera, sería como una selfie point. Yo recuerdo, recuerdo no el robo de uno o dos Goyas del Museo de Arte Decorativo de Rosario. Ese es un robo que también recuerdo, se recuperó, me parece que una, se robaron dos y se recuperó una, me parece, también. Porque... En Rosario han ocurrido diferentes robos de arte, algunos muy importantes y que no se ha sabido, o que se sabe quiénes fueron y nunca fueron condenados. O sea, lo de Rosario es un caso muy, muy atípico y muy largo de explicar, y creo que hasta peligroso. Pero está claro todo lo que se han robado. O sea, que es más habitual de lo que pensamos. Sí. Uno como este, con la manera no, porque la manera generalmente ocurre así. Hay muchos, la mayoría de los robos de museo, la gente piensa que es de noche. Y no, es de día y con público. Uh-huh. Entonces, la forma de hacerlo no me parece tan extraña. Sí, estaba mirando un poco, y en noviembre del año pasado hubo un museo muy cercano que también se robaron otras obras, unas cajitas de rapé, y los ladrones también escaparon en motos de alta cilindrada. Mira, como se fueron, así se fueron los de que robaron el Louvre. Quizás puede ser una misma banda, eso vamos a verlo. Hay más de 60 personas investigando ya, según leí, me imagino que todo el país y todo lo demás está... En función de esto, si se encuentran, la verdad que no sabemos qué va a pasar. Mira, ahí está buscando el de Rosario. Sí, fue el 2 de noviembre del 83, un grupo paramilitar, aparentemente. También fue por la mañana, a las 8 de la mañana, estaban baldeando los empleados la vereda. Tres tipos que llevaban mameluco azul se llevaron un murillo y un Goya, que eran los dos cuadros más valiosos que había en el museo, ¿no? Impresionante. Bueno, qué los grupos paramilitares, los grupos paramilitares se piensa que ese de Rosario. ¿Se cortó? No, me parece que se muteó. Te muteaste. Bueno, no te escuchamos. Bueno, se ha muteado. Qué lástima. Bueno, pero mira, impresionante. Yo me acordaba del de Rosario. Después apareció, me parece que recuperaron el Goya. Bueno, ¿qué hacen? ¿Cómo la venden? Y para pedir rescate, no se puede vender eso, doc. Claro, recién decía ella, para pedir vendas, como un rescate o bueno, una recompensa o algo, una liberación. O alguien que por encargo lo quiera tener. Sí. Un millonario, bueno, o sea, claro. Obviamente que el arte mueve un montón de plata, por ejemplo, viste, es el... Mira, el... me acaba de mí a Mónica Rosario, me dice, se llevaron 5 cuadros, recuperaron 4. Bueno, el príncipe Salmán, el heredero del trono en Arabia Saudita, el que está sospechado de haberse cargado a Jamal Khashoggi, el periodista en el consulado árabe en Turquía, creo que en el lapso de un mes compró el Newcastle, el equipo inglés, que pagó como 300 millones de dólares, y un cuadro de no sé qué pintor, por el cual pagó 325 millones de dólares. Le salió más barato el club que el cuadro. Por eso también puede haber alguien loco que solamente lo quiere ver en su casa, qué sé yo, ahí es... mucho dinero y de pronto paga todo eso. En la serie de Lupin, la nueva, la del actor que le hace un actor negro a Lupin, se roban también el museo, creo que el primer capítulo, el primero de la primera temporada, un collar de perlas. Un collar de perlas se roban del Louvre también, sí. ¿No? Imagínate estar ahí en el Louvre tranquilo y de golpe se entiende. Hay unos tipos que están afanando ahí en la esquina. Perdón, bueno. Me equivoqué, no eran 300, eran 450 millones de dólares por el Salvador Mundi de Leonardo da Vinci que pagó el príncipe. Bien, impresionante. Bueno, dejen un cariño a Claribel, se ve que se cortó la comunicación. Claribel Torre Morel, creadora del podcast Traidores del Arte, si alguien quiere husmear un poquito por ahí. Son las 12:47. Soy Esteban Raffelli. Soy Vero Castañares. Soy Federico Yarri. Soy Jorge Tarrey. Soy Reinaldo Sientecase. Soy parte de la inmensa minoría. Vos también sos parte de la inmensa minoría. Acá me están dando más datos. Sí. En 2023 apareció el último de los cuadros que se habían robado. Mira vos. Es muy difícil venderlos, muy difícil venderlos. Sí. ¿No? Sí. Ese es el tema. El que es fácil de vender es Lucio Fontana, porque básicamente es un bastidor pintado un color con un tajo en el medio, pero bueno. Bueno, sí. Pero lo que pasa es que no se afanaron Fontana. ¿Y la Mona Lisa apareció? No tengo la historia. Apareció, es un italiano, lo que nombraba Perugia, algo así se llamaba. En una pensión abajo de la cama, el tipo argumentó que estuvo muy poquito tiempo detenido, 4 o 5 meses nada más, que él lo había llevado a Italia porque parecía que no tenía que estar en Francia, que era una obra de un italiano, y ahí quedó. Es la eterna discusión en torno a los grandes museos europeos que tienen arte, no sé, en el Museo Británico está la Puerta de Babilonia. No, tiene bueno, todo pero Egipto, eso, ya es otra cosa eso, ¿no? Es otra cosa. Pero que hay como toda una corriente en torno a devolvamos sí, todo donde corresponde. Nadie devuelve nada, así que quede tranquilo. Y hay una, y están los que defienden de eso diciendo, y si lo devolvés, ¿quién los cuida? ¿Quién cuida esta no, es una pero sí, claro, los museos europeos están hechos en base a lo que se han llevado de del norte de África, bueno, sí, lo que quieran. Bueno, en el Louvre todo lo que es el pabellón egipcio es y sí, es bueno, el enorme. Británico también. El Museo Británico tiene las cariátides de, sí, del Partenón. Esa sí, esa tiene que volver. Por ejemplo, sí, son reclamos que hacen los países desde mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, pero el robo de arte, mira vos qué variante. Lo que no sabía que era tan que era más común de lo que uno pensaba, ¿no? Eso es lo que más me sorprendió es de la que charla. Yo me acuerdo que hace varios años vino acá Eduardo Costantini y que nos decía que en el Malba, que obviamente comparado con el Louvre en tamaño y en cantidad y calidad es más chico. Es una pero él decía que vigésima parte. Él decía que tenían un déficit anual de $1.5 millones, por lo que tiene que ver con los seguros, los sistemas de seguridad y sí, demás. Imagínate lo que debe, está bien que acá debe haber digamos guita que el Estado pone para millones de personas entran diariamente en Louvre. Sí, pero no sé, así millares parece una cantidad enorme y pagás bastante para sí, pero claro, así, no es barato. Pero así todo, o sea, vos pensás que la Mona Lisa, que es un cuadro chico, tiene como un sistema hermético de humidificación, de vidrio blindado, sí, demás, para que no lo toquen. Y tenés que cuidar a los que van en los los japoneses, los chinos, los japoneses, no, y los que museo los manchan, ¿cómo se llaman los? Bueno, los que van a protestar, que intervienen sí, las obras, eso me parece malísimo. Bueno, tengo cantidad. Sí, en 2023 apareció la obra de la que se robaron del Bellas Artes, apareció Rodin, mira, bueno, hay mucha data. Se habían robado una escultura también en el de Bellas Artes de acá. Bueno, interesante. 10 minutos nos quedan para la 1 de la tarde. ¿Tenemos algunos? ¿Voy a Paulina? ¿Mensaje no? Bueno, después. Está Paulina Sapir Balsa, está recorriendo algunos lugares porque otra vez cayeron las ventas para el Día de la Madre. Es el cuarto año consecutivo. Y claro, queríamos ver un poquito qué había pasado, qué decían los comerciantes. Paulina, ¿cómo estás? Hola Reinaldo, equipo, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, según la Confederación Argentina de Mediana Empresa, cayó un 3,5% en comparación al mismo periodo en 2024. Y el ticket promedio fue aproximadamente de 37,124. Muchos comercios, o sea, casi el 84%, aplicaron descuentos en cuotas, en efectivo, pero no se logró repuntar en términos reales las ventas, ¿no? Y acá estamos en pleno Villa Crespo, y fíjate cómo está la calle. Vacía, para los que nos sintonizan por YouTube, lo pueden ver, no hay gente, no hay movimiento. Y ahora vamos a hablar con uno de los comerciantes acá en Aguirre al 640, que me estaba contando que realmente no hubo ventas a pesar de las promociones que tienen aplicadas, que son prendas que están en 9.900 pesos, ¿no? Camilo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Vos? Buen día, Reinaldo, ¿cómo te va, querido? ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Cómo bien? ¿Cómo está todo? ¿Te puedo conectar? Sí, sí. ¿Querés que te conecte? Porque quiere hablar con vos acá, Camilo. A ver, espera, vamos a ver. Conectarte. Mira, ahí te doy un auricular. A ver. Sí, y todo está muy mal, ¿no? Me dijiste que, a ver, si esto no remonta en diciembre, ¿vos vas a cerrar? Sí. Ahí yo te di un audio de un colega mío de la otra cuadra que tiene negocio de calzado y fábrica de calzado. Tiene negocio, varias sucursales de acá de Aguirre, de la Sierra. Y yo le estaba mostrando a ella que yo estoy vendiendo prendas a 9.900 pesos, 4.900 pesos, y no vendo. 9.900 pesos. ¿Qué? Vestido, un pantalón. ¿Pero qué? ¿No entra la gente directamente o la gente entra? No tiene plata, no me decía, ¿me entendés? No es que tengo a mi vecino acá también, vende todo de hombre, todo a 9.900 pesos. Yo puse cosas a 4.900 pesos, 9.900 pesos, acá lo estaba viendo ella. Camperas que yo vendía a 99.900 pesos, lo puse a 39.900. De 99 lo bajé a 39.900. Amigo, bueno. O sea, es estrepitosa la caída de consumo. Bueno, está bien, pero si vos me decís, lo estoy haciendo para ver si aguantar un poco más, porque yo mis empleados, eso es como una familia. Nosotros no podemos echar a la gente, porque armar una persona nos cuesta. Armar un local cuesta mucha plata, formar un local. Desarmarlo es fácil. Desarmar a la gente que vos le enseñaste, que le hiciste, todo eso. Nosotros nos Camilo, cuesta la barbaridad. Camilo, ¿cuánto hace que estás con el negocio ahí? No, yo tengo 60 años de empresario. Tengo 82 años, Reinaldo. Wow. Yo tengo 60 años de empresario. Hace muchos años que estoy en el textil y calzado. Y bueno. Y bueno, pero viviste muchas crisis, ¿no? Sí, señor. Viví muchas crisis. Y yo te quiero explicar una cosa que la gente no sé si se va a ofender. Pero yo toda mi vida viví con inflación. Y cuando yo le compraba a mi proveedor, compraba para especulación, y mi proveedor, ¿qué hacía? Compraba más máquinas y tomaba más gente. Ahora es al revés. Mm. Quieren bajar la inflación. ¿Al costo de qué? Del hambre de la gente. Claro, porque, a ver, por un lado, yo recuerdo, ¿no? El año pasado, haber hablado con algunos empresarios PYME, decían, bueno, ahora por lo menos tengo la tranquilidad de que compro pauto y cuando vuelvo a comprar no se me va todo al diablo. Eso era positivo. Ahora, lo que yo escucho casi de los mismos empresarios es, mira, todo bien, sí, compro al mismo precio, pero no vendo nada. Ese es el lío, ¿no? Pero mira, Reinaldo, está el vidrierista que me está haciendo la vidriera a mí, me estaba diciendo, pero Camilo, ese pantalón que vendés 9.900, el costo es 18.000. El costo es 18.000 y yo lo vendo a 9.900. Entonces, ¿dónde la inflación que paró, yo estoy comprando mejor? La estoy vendiendo a la mitad de lo que me cuesta. ¿Y cómo se pero después no puede reponer, entonces? Y bueno, ¿qué hago entonces? ¿Dónde saco la plata yo para poder mantener claro, el negocio? Tenés pero, que vender sí o sí. Yo no tengo lata, yo no voy a pedir al banco el crédito al 70, 80, 90% para fundirme peor como me fundí en la época de Macri y me pidieron la quiebra por 450 mil pesos. O sea que preferís vivir con inflación. ¿Yo? Pero sí. No cabe ninguna duda, no te enojes si no lo tomes a mal, pero yo prefiero vivir con inflación y que la gente tenga trabajo, tenga dignidad. Uh-huh. Esto es lo que tenemos que buscar, porque acá están entrando mercadería con fardo, todo con fardo a un dólar, todo usado, toda mercadería usada, toda la mano de trabajo a los chinos, para darle trabajo a quién. Las fábricas de textiles se están cerrando. O sea que no sos el primero que escucho yo así, ¿eh? Es como que hubiera un registro. La única forma que hay, hermano, la única forma que hay, nosotros vivimos el culo del mundo, no vivimos en Europa. Y nosotros toda la vida, yo con 82 años, te hablo un tipo de 60 años de empresario, toda la vida vivimos con inflación. Y yo di mucho trabajo, mucho. Yo tenía 40 empleados, 50 empleados. Hoy tengo 10. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo crees que sirva? Y la gente, yo me decía a la gente, ¿me puedes hacer algo más? Sí, toma, sí, más plata yo solo daba porque vendía. Claro. Ahora no vendo, ¿qué crees que haga? Camilo, y me decías que en general le está pasando ahí a todos tus colegas en la cuadra, en la zona, que hay varios negocios. Pero lo está viendo ella, gente, ¿qué pasa? Lo está viendo. ¿Sabés, Rey, que recién estábamos acá charlando en la puerta del local y pasó un vecino de él que tiene un local acá a 2 cuadras y lo mismo, la misma situación? No vendimos nada, estamos desesperados. ¿El audio que yo te di recién? Sí, también, me mostró un audio de un colega también que tiene una zapatería a 1 cuadra de este local y que en diciembre va a cerrar por la baja de ventas justamente. ¿Pero qué decía el hombre? No podemos seguir con esta política económica. ¿Qué es esto de que no tenemos inflación? Camilo, pero yo te hago una pregunta. ¿Si te alcanza para vivir? Pregunto, ¿te alcanza para vivir? No, en general a mucha gente, a mí por suerte sí, pero soy una excepción, me imagino. Bueno, no podemos vivir con excepción. No se puede vivir con excepción. Tenemos que vivir todos iguales. No. Camilo, acá hay que saber vivir, sí, querido, te escucho. ¿Qué tenés, un negocio solo ahí o tenés otros negocios? No, yo tenía 5 negocios y lamentablemente tuve que cerrar. Y me dedico a hacer otras cosas, yo, por mi cuenta, para poder subsistir. No me puedo quedar quieto. ¿Cómo qué cosas? Yo revendo cosas, yo compro, hago pasamanos, fabrico para un tercero. Yo trato de hacer un montón de cosas. Pero si no, no vivo. Pero, a ver, yo no puede ser que yo cobro 350 mil pesos de jubilación. ¿Cómo cree que viva? Claro. Camilo, entonces, perdóname. Lo que pasa es que soy un tipo que toda mi vida estuve en el textil y no me quedo quieto con 82 años. Yo ayer a la noche estuve hasta las 10 de la noche abriendo a un canal, esperando para mostrar lo que es. Vos me llamás a las 10 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 10 de la noche, yo te abro. Pues yo colaboro con el periodismo para que vea lo que está pasando. Esto es muy preocupante, muchachos, muy preocupante. Camilo, no se arregla un país mangando plata, no se arregla un país mangando. Un país se arregla dándole trabajo a la gente, abriendo fábrica. No importa que haya inflación, no importa. Después veremos cómo sacamos la inflación. Con producción. Escuchame, Reinaldo, vos sos un muchacho de 50 años, 55. Son más grandes que eso, pero sí. Bueno, China no existía hace 50 años, 40 años, no existía. Bueno, pero Bangladesh sí. No existía. Y ahora está mejor que nosotros, ¿no? Estamos todos locos. No, bueno, pues son potencias, es difícil comparar China con Argentina. Y antes que era, la potencia era la Argentina. Sí, está bien. Antes la potencia era la Argentina. Bueno, no, los fabricantes de calzado, fabricantes de coches. fabricante de todo, nosotros éramos una potencia, y nosotros venimos para atrás y estos chinos crecieron, los indios crecieron, y Bangladesh creció, y qué es... No, bueno, ayuda mucho el mercado interno y la cantidad de población que son, ¿no? Pero bueno, Argentina tiene otros dramas y está bueno que vos puedas contar lo que están viviendo porque para eso vamos, ¿no? Para escucharlos a ustedes. Pero yo te digo la realidad, después no me hablé con el verso de este presidente que dice que estas cosas. Es lo mismo que el tema de esto es. Yo por eso imagínate que yo estoy luchando, en Acacia Avellaneda están cerrando locales. Eso está claro, lo venimos contando, por eso, bueno, por eso estamos siempre atentos a lo que pasa con el consumo. Camilo, la gente está deprimida, hermano, hay que cuidar a la gente, está mal, está deprimida, hermano. Espera que Rey te quería decir algo. No, lo quería saludar.